asomado por la ventana. Veo el mundo dando vueltas, pensamientos me acorralan y me encierran. Pues desde pequeño yo aprendí que el paseo que llamamos vida es un corto camino y el destino solo lo sabe el Señor divino, que se entrega hacia nosotros bajo agua, pan y vino. Líbranos de todo mal, Señor, te pido. Solamente tú me alientas si me das calor cuando hace frío. Yo estoy vivo y decidido que por ti me he mantenido. Yo te sigo, aunque a veces salga del camino. Es que esta vida es dura, el que no quiere no madura. No necesariamente un monaguillo va a ser cura en cabulla. Ahora el que miente es el que jura. Y en verdad, si no es por conveniencia nadie ayuda. El que pide, chavo, no es porque quiere, es porque simplemente por el quiso y el razón. Él no los tiene y se mueren, muchos se mueren todos los días. Y en agonía sienten como se les va la vida. Y se mueren, muchos se mueren cada segundo. Pero la realidad que sigue dando vuelta el mundo. Dando vueltas la vida sigue y el sufrimiento se multiplica en la calle. Hasta el 11 de septiembre, donde innecesariamente murieron miles de gente, desde niño a viejo y hasta adolescente. Porque algo que no discrimina edad, en la muerte le llega a cualquiera. Y de cualquier manera, cuando menos te lo espera, ¡pum!, te dan gabela. Y qué pena ver cómo explotaban las gemelas. Y al momento miles de familias quedan incompletas por los males. Va a llevar a cabo los mensajes, que en un país y el otro hay diferencia de ideales. Se sabe, pero ¿para qué demostrarlo? La única manera de evitar la guerra es unificar de sur a norte, de este a oeste. Hacer un pacto permanente entre naciones y entre presidentes, entre gente que te discrimina por color y raza. Y sabes lo que pasa, que estamos muriendo en masa. El mundo dando vueltas, la vida sigue y el sufrimiento se multiplica en la calle. Todos los días sacaba ideas y no podía expresar lo que sentía. Yo lo escribía y no sabía cómo descifrarlo. Y en melodía decidí expresarlo, tirarlo claro como el agua, sin sacaeras de la manga. Hablar de cosas claras y en las cosas que te enfangan. Hablar de cosas que en canciones nunca has escuchado. Pues cantantes que han sonado no han sabido interpretarlo ni hacerlo como yo lo hago. Son cosas de esta vida que han pasado y todavía están pasando. En el momento que yo estoy cantando, en el segundo que estás escuchando el verso que estoy escupiendo y desplazando. Le canta el gallo, comienza otro día. El mundo en que yo vivo es una calle sin salida. La noche fría, esconde la mano el que tira. Lamento lo que siento, pero es que así es la vida. Madre, ¿a qué he llegado a este mundo? Toda vuelta, sí, siento que me hundo. Alegría, en el pecado más profundo.